Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras, compañeros, bienvenidos a este nuevo programa de Historias Comunes, espacio de historia de vida, de caminos recorridos, de experiencias de compañeros que han transitado este camino de la vida con compromiso social, con conciencia política, con ganas de lucha. De esas historias, de esos compromisos, está lleno este espacio de Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular, alternativo. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en su espacio cultural, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, en este territorio denominado Argentina. Así que bienvenidos todos, compañeros, un placer tenerlos como oyentes en esta nueva tarde del sábado. Nos acompaña, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa, quienes habla Osvaldo El Chango. Agradecimiento en este programa, como en todos, a Alba y a Clara, que sin ella no sería posible este espacio, no sería posible esta salida al aire. Así que muchísimas gracias a las compañeras. En el espacio de reflexión, en este programa que va a ser distinto, vamos a pensar la formación política. Es decir, vivimos en un momento del movimiento popular, de resistencias, de luchas reivindicativas por no perder más en esta ofensiva del capital, que depredador y cada vez con más ambición de ganancia, que arrasa para la materia prima de los países como el nuestro, en Latinoamérica, para el uso y consumo de los países desarrollados. En esa encrucijada estamos, y si el capitalismo sigue avanzando de este modo, no tenemos ni país ni mundo para mucho. Entonces todas nuestras luchas de resistencia se convierten en estratégicas, luchas que forman parte de una estrategia necesaria para impedir que este sistema se siga reproduciendo. Entonces tenemos muchas debilidades en este momento histórico, en este estadio del movimiento popular. Y entre ellos podemos mencionar la fragmentación del movimiento social, la despolitización de las prácticas que se expresan en la canalización de luchas reivindicativas, que la más de las veces no se canalizan hacia a abonar proyectos políticos de cambio, se quedan en lo reivindicativo. En este consumismo, mediatismo, individualismo que nos mete el sistema, en esta desorganización social que nos cuesta tanto revertir, en esta desarticulación. Es decir, tenemos grandes problemas y grandes desafíos resolver en el movimiento popular, pero ya se han empezado a notar cambios esperanzadores en Latinoamérica. El proceso electoral en Colombia es una muestra de ello. La posibilidad de triunfo de Lula en Brasil es otro proceso. Chile, Bolivia, Perú, aunque esa oleada de gobiernos progresistas después en la implementación de políticas a favor del campo popular tenga sus limitaciones o fracase, ya es un triunfo del movimiento popular, ganarle los gobiernos a la derecha, porque cambia las correlaciones de fuerza. Imagínense ustedes, digamos, que si gana Lula en Brasil, hay países como Colombia, Argentina, México, Brasil, Bolivia, Chile, que ya no quedan en manos de la derecha, porque el problema era fundamentalmente la contradicción entre gobiernos progresistas o la derecha más recalcitrante. Entonces eso ya es un triunfo popular, aunque los gobiernos progresistas hayan terminado en fracaso en general en cuanto a poder resolver los temas de desigualdad que atraviesa la sociedad. Entonces, uno de los desafíos, de los puntos centrales en el movimiento popular es la formación política. Porque para politizar nuestras luchas, nuestras organizaciones, nuestras prácticas, necesitamos una conciencia política que nos permita mirar hacia dónde vamos con lo que hacemos y que ese andar pueda tener la posibilidad de una acumulación de fuerza en algún proyecto con una estrategia alternativa del sistema. Entonces, la formación política se convierte en un desafío. La red Alforja, la red mesoamericana, con su escuela en movimiento de formación política, es una referencia en el territorio de poder trabajar ese tema, de poder llegar a muchos territorios y formar a muchos compañeros en lucha, dándole instrumentos, elementos para el análisis, para que puedan politizar sus prácticas. En este sentido, este programa va a llevar una serie de entrevistas de compañeros de distintos países, Guatemala, México, Honduras, El Salvador, compañeros que han venido a hacer la Escuela de Formación Política este año y que nos van a traer su mirada, su análisis del contexto del territorio, sus expectativas, sus aprendizajes. Y bueno, va a reflejar un poco el trabajo político de esta formación. Entonces, vamos a comenzar con esas entrevistas y ha sido una linda experiencia hacerlas. Espero que para ustedes sea un aprendizaje de territorios que por ahí ni siquiera conocen. Así que adelante entonces. Buenas tardes para Historias Comunes, estamos acá en Guatemala, en la Escuela de Formación Política de Alforja, y estamos con los compañeros que han venido de distintas regiones de Centroamérica a la escuela. Entonces vamos a interiorizarnos por sus realidades, por su territorio, por sus luchas, por las contradicciones que se viven. Entonces estamos con Chepes. Bienvenido, Chepe, Historias Comunes. Contale cuál es tu nombre, de dónde eres. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Chepe. Yo vengo de México, Soy de Chiapas. ¿Soy de Chiapas? ¿De Chiapas qué organización? es una organización que no, pues nace en 2009. Se llama Tzomanotic. Tzomanotic está en idioma tojolabal. Estamos en la zona de la meseta comiteca, en la límite también de la frontera de Guatemala. Y significa juntémonos. Tzomanotic está en el idioma tojolabal. Y como parte de nuestros procesos que hacemos, tiene que ver mucho en esta parte, en el tema de la solidaridad. Entonces, el significado de Tzomanotic es eso, juntémonos. ¿Y cómo es la región? Danos una idea de ese contexto, de ese panorama. Claro. Chiapas, sobre todo en el contexto donde estamos, que es Tzimol, en la región de la meseta comitica, pues casi es muy parecido que Guatemala, en las zonas selvas, algunas partes tropicales. Y pues es sumamente parecido, ¿no? Con montañas. Pues hay más montañas aquí en Guatemala que allá, ¿no? En Chiapas. Pero el clima es sumamente agradable. Y también el tipo de agricultura, pues similar acá en Guatemala. Allá se produce mucho el café. Y entonces se produce café, caña y entre otros alimentos, ¿no? De la costa también, ¿no? Mangos y eso. ¿Y la organización de ustedes trabaja con qué tema específico ahí en esa zona? Mira, trabajamos en tres ejes temáticos importantes para nosotros. La primera tiene que ver mucho el tema de la agroecología, el tema de la agricultura, la milpa, que también son conocimientos que se están perdiendo y nosotros estamos focalizándonos mucho en esta parte. El otro eje es la soberanía alimentaria, que también el tema del consumo consciente, el tema de la autonomía de la producción alimentaria. Lo otro es el cuidado de los bienes comunes, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, la casa común para todos, ¿no? Entonces son como los tres ejes importantes que dentro de ese panorama pues tienen mucha vinculación de los tres elementos, ¿no? Y trabajan con población fundamentalmente campesina, entonces agraria. Trabajamos en varios sectores de población. Trabajamos con niñas y niños a nivel primaria, trabajamos con jóvenes secundaria. Trabajamos con adultos, señores, campesino y no campesina también. Entonces trabajamos en varios sectores y mujeres también, mujeres campesinas. Entonces ese es como nuestros actores directamente, las personas con quienes estamos colaborando. ¿Y cuáles son las amenazas que hay en ese territorio para el desarrollo de la vida, la producción, el alimento, las relaciones sociales? En realidad es muy complejo. Seguramente en los otros contextos tiene que ver mucho también, ¿no? La primera es el tema de la explotación de la tierra. La explotación de la tierra, que es el uso agresivo del veneno, que son los agrotóxicos, ¿no? Entonces es uno de los problemas que nosotros vemos allá y por supuesto las empresas como Bayer, pues son las grandes empresas que han implementado estos procesos, ¿no? Del uso del veneno hacia la agricultura, ¿no? Entonces son como los riesgos que nosotros vemos allá. Muchas personas están abandonando el campo. Mismo también, porque ya no hay una producción, el consumo de productos agrotóxicos cada vez está muy caro. Y como las familias campesinas se han adaptado a esa dinámica, entonces y ahorita pues se ven como amenazados, ¿no? Bajo el aumento del precio del producto. Claro, se han creado esa Esa dependencia de dependencia de producción con producción, agrotóxicos. exactamente. ¿Aún los pequeños agricultores Aún los también? pequeños agricultores. Y eso es un gran riesgo porque muchas gentes abandonan el campo. O están muy dependiendo a las empresas o a los productos estos, ¿no? Y aparte se da un alto grado de contaminación, entonces. Por supuesto, en términos alimentarios, claro, en términos de consumo, tiene que ver mucho eso, ¿no? Todo lo que se va produciendo con agrotóxico, con veneno, pues claro que hay una afectación directamente hacia la salud de las personas, del consumidor, campesino, campesino, y también de la tierra, ¿no? Entonces hay un riesgo total, ¿no? Y eso es como una de las cosas que nosotros vemos, como también desde lo que hacemos, ¿no? Que hemos tenido como muchos elementos desde ahí, que estamos en un momento muy crítico ahora, ¿no? Y sí, en Y esa la otra parte. vez me comentaron que incluso desde el Estado mismo hay una promoción al uso del agrotóxico o de los agroquímicos a través de los Ministerios de Cultura que hacen como de intermediarios entre las empresas productoras y los agricultores. Entonces ellos impulsan ese uso a través de determinados créditos blandos, claro, determinados programas. Las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso es como las primeras bases para ellos, ¿no? Para que fomenten, ¿no?, ese tema de la agricultura, lo primero que hacen es entregarle paquete tecnológico a los campesinos. Y también con tal de que, pues, las elecciones, por ejemplo, ahí se nota claramente, ¿no? Cuando hay elecciones, pues la forma de cómo lo controla la gente, pues es eso. Te voy a dar 200 o 50 kilos de urea con tal de que tú me haces favor de ayudarme, ¿no? Entonces, como toda una estrategia política, dependencia. Una dependencia. Qué desde ahí, ¿no? Impresionante. Porque digamos, cuando el Estado debería impulsar agricultura libre de eso, por supuesto, trabajan para las empresas prácticamente. Exacto. Ajá. Y también el riesgo de las semillas. El riesgo de las semillas también es un problema que estamos viviendo ahora, ¿no? De la semilla transgénica. Las semillas transgénicas o que las personas ya no pueden como cultivar sus propias semillas. Porque ya sean... ¿Hay alguna prohibición de parte del Estado de eso? En teoría sí. En teoría sí, México pues ha prohibido, ¿no?, el uso de las semillas transgénicas, pero en realidad en la práctica no. ¿Hay alguna prohibición? Porque en algunos países, claro, desde el Estado mismo reprimen el intercambio de semillas, digamos. Y los productores no pueden acumular semillas y hacer intercambio de semillas si no pasan por el Ministerio, aprobado por el Ministerio de Agricultura, claro, y te prohíben. Entonces van, por ejemplo, yo he visto en Colombia, con el arroz, por claro, ejemplo. Claro, claro. Llevaba centurias haciendo ese tratamiento de las semillas, ese intercambio de las semillas, separando las mejores semillas de arroz para la próxima cosecha, y arrasaron con los galpones que tenían los agricultores. Con claro, eso. Claro. No, por ahora, en Chiapas, pues es lo que esperemos, que nunca nos llegue a pasar eso, todavía tenemos como esa libertad de los intercambios, de producir nuestras propias semillas sin que alguien nos esté controlando. Ajá. Y eso es lo que queremos, como seguir definiendo esta autonomía, ¿no?, de la conservación de nuestros propios saberes, ¿no?, de la semilla. Y es una de las cosas que queremos como seguir fortaleciendo, ¿no?, que el propio campesino practica, ¿no?, este tema de la conservación de la semilla, el mejoramiento de sus propias semillas también, porque el campesino puede mejorar sus propias semillas sin, claro, depender de las empresas transgénicas, sí, o sí, las, sí, empresas de Bayer, ¿no?, ahora que está promoviendo la semilla, ¿no? Y dime, Chepe, para conocer a Chepes, ¿cómo es tu...? ¿Vos naciste ahí en ese lugar? ¿Cómo es tu familia? ¿Si tienes hermanos? ¿En qué laburaban tus padres? Sí, mi familia somos productores de café. Ajá. Desde que nací, mi padre, hemos dedicado todas nuestras vidas en la producción de café. Un sistema de café, porque es un sistema agroforestal. Ajá. Y eso me ha encantado mucho. Tenemos una pequeña cooperativa colectiva de 70 familias, donde llevamos como 20 y tantos años en producción de café orgánico, y pues es ahí donde nosotros hemos sostenido, ¿no?, la familia, y también es ahí donde yo fui aprendiendo muchas técnicas, ¿no?, de la conservación del suelo, que no tenemos que depender de nada, la tierra nos da de todo. Claro. Entonces eso es como, pues mi familia se ha dedicado a eso, y pues prácticamente yo también fui creciendo, o sea, desde ahí, ¿no? Chico, estaba relacionado chico con el cultivo, con somos, esa producción, exacto, con la tierra. La tierra. ¿Y hermanos, cuántos más? Somos 9 hermanos. 9 hermanos, wow. Y somos muchísimos, por supuesto. ¿Y vos qué número ocupás en esa? Yo soy el octavo. El octavo. Claro. Ah, uno de los más chicos. Más chico, exactamente. Y estoy contento con mis hermanos. Y todos tus hermanos, digamos, han pasado por el mismo proceso de por trabajar supuesto, la tierra. Y es lo que nosotros queremos, como mantener esa experiencia que nuestros papás nos han dado y mantenerlo, esa postura también, ¿no?, de nuestra propia autonomía, porque es ahí donde nosotros nos alimentamos, nos sostenemos, ¿no? Contanos un poquito cómo se da ese proceso de la producción del café, desde el grano de la planta a cuando lo tenés empaquetado, ¿eh? Es muy interesante. A mí, yo soy fan del café. Sí, a mí me encanta mucho el café. Y como digo, que desde niño empecé a trabajarlo, y mis padres son los que me compartieron todos esos conocimientos, ¿no? Producimos café arábica. Arábica, Caturra, Borbón, Mondoro, una variedad de café en distintas parcelas que tenemos. ¿Y las plantas esas de café son originales de acá? ¿Son traídas? Pues, realmente las plantas de la semilla de café no es originaria de aquí, no, de América. Entonces fueron durante muchos años, ¿no? Como se llegó acá. ¿Trajeron en la colonia? La colonia, y pues nosotros ya cuando crecí ya estaba la planta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, ¿no? Tenemos la variedad de café, y para sembrar pues tienes que cosechar la semilla. todo hay un proceso muy interesante y largo, pero en sí es cosechar la semilla, tú haces tu almácigo, un almácigo donde puedes incorporar materia orgánica para que pueda tener una buena germinación. Sí. Dejas por lo menos unos 30-40 días en el semillero Sí. y luego en los 40 días pues ya vienen las pequeñas plantitas. Una plantita de 10 centímetros, digamos. Exactamente, ya como los primeros soldaditos que le llaman, después así va creciendo las mariposas y ya en 2, 3 meses pues ya se puede trasplantar en una bolsa especialmente, ¿no? Como el tema del vivero. O sea que va a una bolsa primero antes de ir a tierra. ¿Y ahí Exactamente. cuándo se deja en la bolsa? Pues ahí se puede quedar como 8 meses, un año, hasta que Bastante. alcance una altura de 30-40 centímetros. ¿Y eso lo tienen a cielo abierto o lo tienen en vivero eso? Puede ser en cielo abierto, puede ser en vivero, bajo condiciones así como 70 de luz, 30 de sombra, y puede El crecer café es muy una bien. planta de sombra más Es que. una planta, tenemos de todo, ¿no? Tenemos cafés de sombra, tenemos cafés de sin sombra, y es que en la región donde vengo es de 1.300 metros sobre el nivel de mar, entonces es una buena altura del café. Y también hemos identificado como el todo, la acidez y la calidad, ¿no? Muy, muy, muy, muy rico, ¿no? ¿Y cuánto tarda la planta en largar los granos? Llevamos ya Desde la siembra. 2 meses y medio, llevamos más o menos, hasta que lleva la planta a la tierra. Después, ¿cuánto más pasa hasta 4 años. 4 años? Para que empieces a tener la primera cosecha de la planta, Sí. tiene que pasar 4 años. Pero una planta de café puede tardar hasta 60, 70, 100 años. O sea, ya te queda esa Te quedas para planta. toda la vida. Tenemos un riesgo muy fuerte ahora. O sea que vos plantás y después podés ir creciendo con ese sembrado Exactamente. año a año, Año digamos. y año, primer año te va a dar tanta cantidad, segundo año, tercer año, y ya después es el manejo, la poda, y la altura, y el agobio, cosas como este. Ya no implica mucho más trabajo. Es una planta que prácticamente es muy resistente también, se adapta en muchos climas, y al final el manejo. Un árbol puede llegar a tener 4 metros de altura, 6 metros de altura, de diámetro, no sé, unos 20 centímetros de diámetro, depende del año que lleva la planta. Y de ahí se cosecha el café. ¿Y cuál es el tratamiento que se le hace para llegar al café? Mira, normalmente en la región donde vengo, en noviembre, diciembre, enero, son las temporadas de cosecha. Es el momento de la cosecha, hacemos todo el proceso, ¿no? De cosecha, de despulpado, de fermentarlo para lavar la semilla. Primero hay que despulparla, quitar la cáscara, separar la cáscara y la Sí. semilla, ¿no? Y dejar por lo menos 24 horas en un tanque con agua para que libera todo el mucílago que tiene la semilla y facilite mucho más el lavado. Después de lavarlo, pues ya se va al secado directamente y no sé, una semana con una temperatura, no sé, de 30, puede estar listo ya seco el café, grano, ya lo almacenas El y secado se hace el sol es directamente. directamente. Si tienes un invernadero, puedes secarlo ahí, si tienes un patio, como sea. Y después del secado, nosotros lo que hacemos es almacenarlo. Como formamos parte de una cooperativa orgánica, entonces lo que hacemos es hacer la separación de la cáscara y el grano, cuando ya está seco la semilla. Eso ya después se manda en la cooperativa para que se haga todo el proceso de tostado, molido, y también todo el otro procedimiento del. El embolsado se hace en bolsa de alpillera, en bolsa de tela, digamos. Sí, hay muchos tipos de bolsas, ¿no? Y que estén muy sellado para que no se liberen las aromas, ¿no? Depende, si quieres ir un café molido, por ejemplo, ¿no? Si quieres café oro, hay una forma también de cómo venderlo. Si quieres café grano, también, ¿no? Entonces depende mucho de las plantas, ¿no? De la semilla, perdón. Entonces lo mandan ahí ya a la molienda, que ya la molienda es para la molienda para la cooperativa. Exacto. ¿Y esa molienda cómo se hace? Pues mira, tiene todo un procedimiento, ¿no? Como estamos certificados como café orgánico, que también tenemos una situación ahí de crítica, pero la forma de cómo se hace el tostado y molido, pues hay una previa selección. El tamaño de la semilla, si no está lastimado la semilla, si no está fermentado la semilla, como una prueba, ¿no? Una normativa así de la cooperativa. Pero después de ahí, cuando ya queda como seleccionado el café primera, porque así le llamamos, pues ya se pasa en el tostado. Se hace el tostado y se muele. ¿Cómo se hace el tostado? El tostado, pues tenemos como una máquina sí. que pues, permite más o menos regular la temperatura. Ajá. Porque hay un punto más o menos donde llega el término, ¿no? ¿Se pone el café en la máquina o es rotativo? Es rotativo. Va pasando el café. Exacto. Ah. Es rotativo, va pasando el café y ya. Pasa a otra máququina para hacer la molida. Y ahí lo embolsan y ahí lo sacan producido, embolsado y... Exacto. Se etiqueta cuál es el café primera, segunda y así de acuerdo con la calidad, ¿no?, de cada semilla. Desde la parcela, ¿no? Ahí se verifica sí, todo. Sí, sí, sí. Ya se distribuye en México, en los lugares turísticos, porque también pues, es promover más que haya mercado, ¿no?, de nuestra producción. Sí. Pero también nosotros como consumidores, pues claramente entendemos que la primera cosecha es para nosotros. Claro. Y ya la segunda es para... Porque la primera cosecha es de mayor calidad. Mayor calidad, por supuesto. Ajá. Eso. Está muy bueno. Chepe, sí, te viniste a la Escuela Mesoamericana en Movimiento de Alforja, Escuela de Formación Política. ¿Cuáles son tus expectativas en la escuela y cómo te está yendo? ¿Cómo va? ¿Y cómo te está yendo? Mira, como formo parte de una organización con más focalizado en el tema de agroecología, como platicábamos, sí. Pues ahí queremos como hacer una incidencia política, que también pues que los campesinas campesinos tengan como la posibilidad de defender sus derechos, ¿no? Sus semillas, sus parcelas y recuperar todo el conocimiento ancestral, vale, recuperar todo el conocimiento de la práctica que se ha ido perdiendo, ¿no? Con sí. esa presencia de la Revolución Verde y los agrotóxicos, ¿no? Entonces, dentro del equipo sentimos que nos hace falta esa parte de la formación política, ¿no? Como la estrategia política también dentro del equipo, como equipo base. Entonces, al escuchar pues este formación mesoamericano, pues claramente que me llama mucho la atención y también venir acá en este proceso es para fortalecer, sobre todo, una mirada política, ¿no? Uh-huh. Cómo generar un proceso político a nivel comunitario, ¿no? A uh-huh. nivel desde las organizaciones que ya tenemos ahí, ¿no? Por supuesto, también de herramientas, ¿no? Que me permita fortalecer y compartir con los compas, ¿no? Y campesinas, campesinas. Estamos en el tercer día, ¿y cómo te ha ido? La verdad que muy rico. Músico como experiencia, llevamos el tercer día y también me he problematizado muchísimo en cuestión de las prácticas, en relación a las prácticas. Entonces, hasta ahorita, como hay un montón de preguntas que tengo, que también va resolviendo conforme vamos teniendo la formación, uh-huh. y sobre todo esa construcción colectiva también, desde la práctica, desde la experiencia de las organizaciones. Entonces, para mí, en este momento de la escuela, pues ha sido como muy rico, porque me ha permitido también retomar muchas herramientas desde la práctica. Claro, teorizando la práctica y el reflexión, ¿no? Reflexión-acción. Eso es lo que me ha permitido ahorita estar como relativamente activo, porque me gusta mucho y me gusta mucho también hacer la pregunta problematizadora, ¿no? Desde mí, desde mis acciones, desde la práctica. Y también como encontrar herramientas que me permite, pues... llevarlo y experimentar el proceso donde estoy, ¿no? Muy Eso. Bien. Muchísimas gracias, Chepe. Te agradezco muchísimo que hayas hecho esta compartida para Historias Comunes y que, bueno, que tengas una experiencia rica en lo que queda de la formación. Muchas gracias, Osvaldo. Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto, el lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, amalaya, la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar y me va sucediendo. No llega al mar, amalaya, la hora en que fui a cantar, amalaya, la hora en que fui a gritar. Así se fue el lucero a su libertad. Y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar, de clarinar, de clarinar. Radiosemilla.com.ar. Karen, buenas tardes, bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco mucho este tiempo para conocerte, para que nos cuentes de dónde vienes, Karen, de dónde eres. ¿Qué? Muchas gracias. Pues soy de México, vengo de Chiapas. En realidad yo crecí en el Estado de México. Pero ahorita llevo 3 años que vivo en San Cristóbal de las Casas. Ah, hermoso lugar ese. Es muy bonito, me han dicho, yo no conozco, pero me han dicho que es hermoso, todo el mundo me dice lo mismo. Sí, es muy bonito. ¿Y te has ido por trabajo ahí? Sí, por el mismo trabajo fue que me fui moviendo del Estado de México. Ah. Y que llegué ahora a Chiapas, por mi trabajo en... ¿Cuál es tu trabajo? Sí, por mi trabajo como arquitecta y constructora con tierra. Facilito procesos de construcción con tierra, procesos colectivos de construcción con tierra en zonas rurales. Lo que normalmente se llama construcciones de barro. Exacto, sí, con barro y no solo barro, ¿no? También materiales en general, materiales naturales, locales. Tú naciste en el Estado de México. Digamos, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo se compone tu familia? Digamos, ¿qué hacían tus padres? ¿Qué trabajaban? Si tenés más hermanos. Digo, para conocerte. Uh-huh. Porque ese entorno familiar cercano nos deja mucha impronta y somos mucho una parte de eso, digamos. Uh-huh. Sí, pues mis padres ambos viven en el Estado de México. Mi mamá y mi papá trabajan en temas de derechos de la mujer, reproductivos de la mujer. en temas de aborto. Y pues tengo otras dos hermanas que también están metidas en temas de violencia contra la mujer. Una es, bueno, es curioso porque una de mis hermanas y mi padre, ambos son ginecólogos, y mi mamá y mi hermana, ambas son psicólogas, ¿no? Entonces, están en el mismo tema, es de distintos espacios. Espacios. Y, o sea que ya tienes, en lo familiar, digamos, ya tienes un ámbito de participación, de defensa de derechos en tu familia y has hecho un aprendizaje por ese lado. Así es. ¿Y dónde estudiaste arquitectura? ¿En el Estado de México? Sí, pues bueno, yo vivía en el Estado de México, pero como muchas personas del Estado de México, nuestra vida también es en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces yo estudié ahí en la Ciudad de México, en una escuela privada. Se llama la Universidad Iberoamericana, y ahí fue que estudié arquitectura y urbanismo. Ajá. ¿Y cómo fuiste a parar a Chiapas? Pues justo después de terminar mi carrera como arquitecta, me quedó bastante inquietud en lo que me habían enseñado en la academia. Y comencé a esta búsqueda de otras formas de construir nuestro entorno, ¿no? Que no fuera a partir de esa visión, que pudiera conocer más sobre cómo construir con materiales naturales. Y por eso fue que me empecé a mover por distintos estados. Tuve la fortuna de que se me fueron abriendo puertas en distintos proyectos que ya trabajaban ese tipo de procesos, y ahí fue donde empecé a aprender. Y a partir de eso ya. O sea, esta fue una inquietud personal y fue una capacitación personal. No es que hiciste una especialización sobre este tema, sino que vos dijiste, vamos a aprender por este lado, y a partir de ahí buscaste esos ámbitos. Sí, exacto. Fue una inquietud personal y a partir de eso fue que ya me empecé a formar en estos temas, ¿no? Y empecé a buscar otras escuelas alternativas, otros cursos alternativos a la universidad en la que he estudiado, ¿no? Y parece que tiene desarrollo en México, no sé, la impresión que me da ahora que pienso que a mí me llegó a mis manos unos cuantos años un libro que se llamaba El arquitecto descalzo, y que era un arquitecto que trabajaba sobre esos temas de cómo construir con los elementos que tenés en cada uno de los territorios en los que vas, ¿no? De ahí trabajaba con cañas, con barros, con piedra, con cosas. Entonces me dio la sensación de como que es un tema que está desarrollado en algunos lugares de México, digamos. Y a partir de esto, digamos, de esta gira que hiciste con esta especialización, te fuiste a Chiapas. ¿Y ahí qué estás haciendo? Sí, pues en Chiapas ahora estoy trabajando con las comunidades rurales que hay en los alrededores. Uh-huh. Y actualmente estoy trabajando en un proyecto en colaboración con el INDEC. Estamos construyendo una casa de semillas para almacenar y clasificar semillas. Es una casa que vamos a construir con adobe. Sí. Y pues es parte de, le llamamos como una obra escuela, que es parte también del proceso de formación de construcción con tierra. Ah, ¿y ya diseñaron el proyecto de esa obra? Sí, ahorita el momento en el que estamos es que ya terminamos de hacer un diseño participativo, que es también parte importante de los procesos que trabajo. No solamente la parte de autoconstrucción o autoproducción, sino también desde cómo se genera la primera idea del espacio, ¿no? De generar un diagnóstico y un diseño participativo para que sean proyectos realmente apropiados y pues apropiables por la gente, ¿no? Ajá. ¿Y ese diseño con quién lo realiza colectivamente, digamos? ¿Con la gente que trabaja, que va a trabajar en porque es como la función de un silo, digamos, el lugar donde se va a proteger la semilla. Uh-huh. Y eso quiero trabajar con los campesinos de la zona, ¿cómo funciona eso? Sí, todo el proyecto, todas las distintas etapas, desde el diseño, la construcción, la evaluación, todo, se hace con las mismas personas que van a ocupar el espacio, ¿no? Las mismas personas que trabajan en la parcela son las que van a hacer esta construcción de la casa de semillas, ¿no? O sea, aparte del diseño, es todo un aprendizaje para ellos de esa forma de construcción. Exacto. Ajá. Sí. ¿Y cómo sos recibida ahí por la comunidad, digamos? Te digo por esto porque vos sos muy joven, digamos, venís del Estado de México a una comunidad, digamos, y a veces hay ciertas reservas por ambas cosas, digamos, ¿no? Sí, claro. Mujer, joven, viene la ciudad. sí, es una combinación de varias cosas que definitivamente es un reto y le va agregando a mi lucha, ¿no? El ser mujer, uh-huh. El trabajar construcción. Una mujer en la construcción y además una mujer en la construcción con tierra, ¿no? Que uh-huh. tampoco es común, ¿no? Y pues una mujer que viene, que no es de la comunidad, ¿no? Que no soy indígena, ¿no? Pero pues sí es el reto, pero pues también por eso es la importancia de comenzar el proyecto con un diagnóstico, el diseño participativo y todo, ¿no? Para ir adentrándome yo misma en el contexto e ir generando una confianza entre todos. Y que vayan sintiendo una apropiación del proyecto, digamos. Exacto. Sintiéndose parte. Exacto. Dime, en la construcción específica, digo, para levantar una pared, ¿cómo se prepara el material y cómo se levanta esa pared? Porque hay muchas formas de trabajar con barro y hacer la pared. Cuéntame. Sí, hay muchas formas de trabajar con barro, ¿no? Muchas técnicas. Algunas que se utiliza el puro barro, uh-huh. y otras que van mezclando otros materiales naturales, ¿no? Pero creo que la más conocida, o al menos en México, las que más se utilizan son adobe y bajarek. ¿No? ¿Bajareque es? Bajareque es una que se utiliza como estructura de madera. Ajá. Y el barro se utiliza como relleno. Ajá. Y el adobe es los ladrillos de barro crudo, ¿no? Estos ladrillos grandotes. Sí. Hemos visto, creo que muchos. Y ya se prepara primero el ladrillo en esos casos y después con ese ladrillo se levanta la pared. Así es. Uh-huh. Yo esta, bajaret, me dijiste que se llama esta otra bajareque, técnica. Bajareque, sí. Bajareque, yo he visto esa técnica de bajareque en Colombia, en el Cauca, que la hacían con caña. Ahí uh-huh. tienen mucha caña tacuara. No sé si se llama tacuara exactamente, pero es igual que la tacuara. Y ellos hacían ese armazón, esa estructura con caña y después le ponían el barro, digamos, ¿no? Uh-huh. Ustedes hacen el ladrillo primero. Uh-huh. O sea, hacen el ladrillo de barro, lo secan al sol y después con eso levantan la pared como si fuera una pared de ladrillo cocido, digamos. Uh-huh. Exacto, sí, así se va. Y la carpintería, estamos en la escuela mesoamericana, ¿no? Y la carpintería, ¿cómo hacen? ¿La hacen también ustedes? ¿Es parte de la construcción la carpintería? Sí, sí, también es parte de la construcción. Pues se hace todo, ¿no? No solamente la parte de barro, sino se hace desde los cimientos hasta el techo, ¿no? Ah, el techo y, también. ¿Y el techo de qué es? Pues va variando, ¿no? Depende mucho el tema de y la importancia de trabajar con materiales naturales. También es escoger los materiales de la región, ¿no? Y por lo tanto los techos van a ir variando, ¿no? Dependiendo de uh-huh. del clima, de los recursos naturales, ¿no? De qué tipo de plantas hay, árboles, ¿no? También uh-huh. la producción que tenga la comunidad, ¿no? Y dime, Karen, ¿qué te trajo a la Escuela Mesoamericana de Formación Política desde México a Guatemala? Pues a mí me trajo en específico esta nueva colaboración que estoy haciendo con el INDEC. El INDEC. Fue a partir del INDEC que me presentaron más que, de que trataba la escuela mesoamericana, la red alforja, ¿no? Y pues ahora estoy muy contenta de haber, como de haber conocido esta escuela a partir de esa colaboración, ¿no? Porque es justo algo que va a enriquecer mucho mi proceso y que hace mucha falta. Ajá. Y dime, y ya vamos en el cuarto día de la escuela, creo, tercero o cuarto día, de esa expectativa que podías traer, digamos, en esta experiencia que ya has hecho en la escuela, ¿cómo se ha dado esa expectativa con la experiencia que has caminado? Pues lo que me ha gustado es que ha pasado la expectativa que yo tenía, ¿no? Ya puedo ahorita desde segundo día, ya estoy imaginándome distintas estrategias que puedo ir cambiando o cómo incluir varios conceptos, elementos que hemos platicado aquí en la escuela al proceso, ¿no? Entonces me está ampliando el panorama bastante. Ya te va a servir allá en la práctica, digamos, Foso. Ajá. Uh-huh. ¿Y cuándo empezaste a tener vos esta mirada crítica y esta posibilidad de generar cierta práctica de autonomía con respecto a la dinámica del sistema, con respecto a la academia? ¿Cuándo sentiste la necesidad de diferenciarte de que lo que te da la academia, diferenciarte sobre esa cultura que te da el sistema? ¿Cuándo empezaste a sentir eso? Pues en específico lo sentí cuando estaba en Oaxaca, después de un sismo importante que hubo en México, el 17. Me fui como voluntaria. Me fui como voluntaria a ayudar a la reconstrucción de unas casas de adobe con una comunidad en la Sierra Mije, y ahí fue que me di cuenta que había algo muy importante que cambiar en la forma en la que construíamos nuestro entorno, ¿no? Que ahí fue donde me di cuenta de que pues crear el habitar incluía muchísimas dimensiones fuera del diseño, ¿no? Que, ¿no? Que eso es lo que me habían enseñado en la academia, ¿no? Que tiene distintos aspectos culturales, socioeconómicos, político, ambiental, territorial, ¿no? Y ahí fue donde me fui dando cuenta que había que hacer un gran cambio en la forma que concebíamos tanto la arquitectura como mi rol como arquitecta, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Karen. Te agradezco mucho. Y bueno, seguiremos siendo camino. Así que te agradezco. Roxy, bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco mucho que me hayas dado estos minutos para que te vayamos conociendo y los oyentes, los compañeros, escucha que tenemos en el programa, te conozcan un poco. Dime de dónde eres, de qué zona de ese país. Cuéntame un poco de ese contexto familiar en el que empezaste a hacer camino. Gracias, Osvaldo. Pues muy agradecida por estar aquí en este programa. Pues mi nombre es Roxana Ishen. Yo pertenezco del departamento de Chimaltenango, específicamente del municipio de Patzún. Es un clima muy frío. Y pues soy maya cachiquel. Vengo de una familia pues medianamente, porque somos 6 integrantes. Y pues muy contenta, ¿verdad?, de estar compartiendo acá este un pequeño espacio de diálogo. Pues ahí, pues de Guate soy de Guatemala. ¿De Guatemala? Sí. Y dime, ¿esos 6 integrantes de la familia, digamos, tus padres y tienes hermanos? Sí, sí. Bueno, actualmente en la casa somos 6, porque estaba mi papá, mi mamá, mi abuelo que vive con nosotros. Estoy yo como la mayor de la casa ahorita, está mi hermana menor y mi hermano. Bueno, entonces ya completamos las 6 personas. Dime, ¿qué haces de tu vida ahora, Rosa? Bueno, actualmente, ¿qué te puedo decir? Pues mi vida ha cambiado un poquito con la pandemia, te cuento. Ajá. y pues anteriormente, bueno, aparte del trabajo que hago que me encanta, yo trabajo con juventudes y ya más despuesito tal vez profundizamos con eso. Pero bueno, aparte del trabajo, pues me dedico también, bueno, soy atleta, te comento. Me gusta bastante el senderismo, más que hacer atleta, me gusta más el senderismo, hago bicicleta. Y pues me gusta bastante, yo soy como muy protectora del ambiente. También formo parte de colectivos, específicamente de rescate de música autóctona, ancestral. Y pues sí, hago algunas acciones como en protección al medio ambiente, porque sí es donde yo me siento viva, yo me siento llena, integrada. Entonces sí, es como, por ahí es como mi lucha. Uh-huh. Y bueno, la reivindicación de los derechos de las mujeres, más por el derecho a vivir sin violencia en las calles, Osvaldo, porque a mí me encanta hacer bicicleta, pero el miedo es constante de decir, bueno, no te vayas a meter en la montaña, corres peligro, corres muchos riesgos, he sufrido de acoso. Cuando salgo, me han amenazado, estando fuera me dicen que si estoy sola es porque estoy buscando algo o estoy buscando que me violen. Entonces yo ando como, pues no te puedo decir con miedo, porque ya al momento de montarme en mi bicicleta me voy, se me va quitando. Pero no te voy a negar que esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo, de que si me puede pasar algo, siempre existe, siempre persiste. O sea que hay un grado de inseguridad alto, digamos, en ese sentido. Sí, definitivamente. En Guatemala y en todos los países de Centroamérica, siento yo, y otros países del mundo, siento yo que la violencia e inseguridad hacia las mujeres es mundial y creo que nuestras luchas tienen que ir primero desde ahí, no sentirnos amenazadas, ¿verdad? Sentirnos libres en un ambiente donde tendríamos que estar viviendo en armonía, tanto hombres como mujeres y con la naturaleza. Uh-huh. Entonces yo me imagino que en un paisaje como este deberá estar en lo tuyo, digamos. Sí. Y dime cómo es el paisaje que tiene ahí alrededor de donde vives, que en el espacio ese donde sales a andar en bici, es montañoso, es con mucha vegetación, ¿cómo es? Sí, mira, yo vivo en un pueblo y estoy a unos, ¿qué te digo yo? Caminando estoy a unos 5 minutos del bosque. Entonces, pero a mí me gusta mucho explorar. No solo voy a ese bosque que me conecta a algunas aldeas, sino, de hecho, yo conocí Patzún, las aldeas de Patzún, gracias a la bicicleta. Porque yo me montaba y resultaba parando en un lugar y ya me decía, bienvenidos a tal aldea, bienvenidos a tal aldea. Entonces, pero mira, Osvaldo, fíjate que yo me he sentido como muy acogida con los paisanos y paisanas que se me acercan y me dicen, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Y se asombran porque me dicen, pero desde Patzún vienes, desde el pueblo vienes y hasta acá estás. Y pues hasta el momento pues no me ha pasado nada. Algunos sustos sí me he llevado, más por lo que te digo que pues me encuentro algunos muchachos, hombres que están en el bosque y que pues que me amenazan, que me intimidan, pero no ha pasado más que eso. Y pues eso sí se lo agradezco a la vida, a las abuelas, a los ancestros que me han protegido. Pero si bien es cierto, también he sentido mucha acogida de la gente que me alienta a seguir haciendo lo que me gusta. Y a eso quería ir, porque la pandemia me ha cambiado un poquito por el encierro, el teletrabajo, en cierto modo que abarca un poquito más de las horas que uno pues tiene disponible para el trabajo. Pues uno, no sé, como que no tiene esa disciplina también de decirle no, hasta aquí. Y uno sigue trabajando, porque también nos apasiona lo que hacemos, ¿verdad? Entonces eso también ha perjudicado un poquito, y porque me he enfermado un poquito también, entonces no he como salido, pero ese es algo que quisiera retomar y que no va a salir de mí tan fácilmente, ¿verdad? Así que la pandemia hizo un parate en esta Tenía esta aspiración a... Sí, a definitivamente. O sea, fue un recorte de la libertad, digamos, en el caso tuyo. Digamos. Para mí, para mucha gente. Para mí, uh-huh. para mucha gente. Nos encerramos y muchas personas, muchas mujeres, pues tuvieron que abandonar sus trabajos. También se tuvieron que... Se les duplicó el trabajo también del hogar, ¿verdad? De la casa, de los cuidados. Se perdieron muchos trabajos, como ya te decía, y el estrés y la violencia hacia las mujeres creció bastante. Entonces no solo fui yo la afectada en este caso, porque también en mi casa sentíamos ese estrés, ¿verdad? Porque habíamos convivido como juntos como familia, pero no por tanto tiempo. Y no encerrados y tampoco en un contexto de que corremos peligro, en que no hay trabajo, porque como nos quedamos sin trabajo, teníamos que ver qué hacíamos. Entonces era un estrés bien fregado, bien constante, de ver qué hacíamos y cómo nos tolerábamos, ¿verdad? En medio de la escasez y todo. Sure. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Tal vez ya no sería quien soy. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. radiosemilla.com.ar. Andrea, bienvenida a Historias Comunes, te agradezco mucho la posibilidad de esta entrevista. Has venido a la Escuela Mesoamericana de Formación Política, has venido desde Honduras. Contame un poquito, digamos, desde qué organización venís a la escuela y cuál es la realidad donde tú vives, ese contexto, ese espacio ambiental de donde vos vives. Contanos un poquito esto para que se vayamos conociendo. Hola, Pablo, gracias por el espacio. Pues bien, sí, como bien dices, yo soy de Honduras. Mi organización se llama Poder Popular, es una instancia del gobierno, como pues ya tú lo sabes y quienes nos escuchan, me imagino que también. Pues gana el gobierno de Xiomara Castro, ¿verdad? Y con ello, pues, las apuestas por un Estado socialista empiezan a, a sembrarse, y por eso la creación, ¿verdad?, de Delegación de Poder Popular, como ese espacio en donde podemos dialogar, ¿verdad?, con los movimientos organizados y no organizados, con el pueblo, ¿verdad?, para darle poder al pueblo y que justamente este pueblo se empodere de su gobierno y tome partido del gobierno. ¿Poder Popular se crea antes de la elección de Xiomara o después de la elección? Después de la elección de Xiomara. Ajá. ¿Y en cuáles son los sectores sociales en que se apoya Poder Popular? ¿Dónde está sentado socialmente? Socialmente estamos dentro de las comunidades. Nosotros les llamamos colectivos. Ajá. Colectivos que están en las colonias, barrios, aldeas, caseríos. Luego también luego de toda esta estructura, ¿verdad?, de barrios, colonias, aldeas y caseríos, vamos a municipios, departamentos. O sea, es una estructura como, por decirlo así, piramidal, ¿verdad? Vamos desde los sectores más abajo para ir escalando a escalas más altas, ¿verdad? O sea, ¿pero es una construcción de libre o es una construcción que surge de otras organizaciones, Poder Popular? Es una construcción del Estado. ¿Del Estado? Hay una, sí, hay justamente esa. Es raro, estoy en una construcción del Estado que se llama Poder Popular. Y... sí, justamente los pobladores nos dicen, ¿verdad? ¿Pero esto es del partido o qué? Porque justamente se tiende a malinterpretar, ¿verdad? Pero nosotros y nosotras siempre dejamos claro eso, ¿verdad? De que no es una estructura partidaria, sino que es una estructura que es fomentada por el Estado, porque pertenecemos a una Secretaría de Estado. Ajá. Y luego pues también lo que me preguntaba, ¿verdad?, con qué otros sectores, aparte de barrios y colonias, tratamos de hacer alianzas con, por ejemplo, organizaciones de mujeres, organizaciones magisteriales, sindicatos, y también lo que te decía, ¿verdad?, pobladores. Ajá. Secretaría de Planeamiento, donde participas vos. Uh-huh. Secretaría de Planificación. Pero vos también sos parte de Mujeres Socialistas de Honduras. Correcto, también formo parte de Mujeres Socialistas de Honduras. Y Mujeres Socialistas de Honduras es una organización política, uh-huh, social, independiente y autónoma. Correcto, es una organización, uh-huh, social, no pertenece a una estructura gubernamental. Y Poder Popular, sí. Y Poder Popular, sí. Sí. Digamos, ¿y cuáles son las expectativas que vos tenés desde este espacio que ahora se llama Poder Popular con el trabajo social? Pues fíjate que hay algo que a mí me mueve mucho y es como también que me da nostalgia, ¿verdad? Antes de que nosotros pudiésemos llegar al gobierno estaba lo que se llamaba el Frente Nacional de Resistencia Popular, que justamente le apostaba a la organización de barrios y colonias, aldeas, caseríos, municipios, departamentos. Y justamente eso para llegar a un fin común, ¿verdad? Que era el derrocamiento en su momento del Estado de facto, luego otros movimientos sociales lo dieron con la narcodictadura. Pero entonces ahora ligado, ya que tenemos el poder, es justamente darle poder al pueblo. El gobierno. El gobierno, sí. Que llegamos al gobierno, muy buena acotación, y que de hecho eso también lo comentamos, ¿no? Llegamos al gobierno, pero todavía no tenemos el poder. Entonces, una de mis expectativas es justamente eso, poder darle verdaderamente poder al pueblo, esa toma de decisiones, y que el pueblo sea partícipe de, por ejemplo, la generación de políticas públicas, ¿verdad? Que el pueblo se organice. Ya lo decía Chávez, ¿verdad? O sea, si le apostamos a un gobierno socialista, lo fundamental, el pilar que va a sostener este gobierno socialista es el poder popular. Entonces, esa es mi expectativa, poder justamente empoderar a los barrios, a los pobladores, ¿verdad? O sea, que la expectativa sería, digamos, trasladar esa demanda social, digamos, a un ámbito de gobierno para que puedan ser cumplidas, ejecutadas, ser parte de decisiones políticas, digamos. Correcto. Ahora, ese frente, ¿qué pasó con el frente? Porque el frente que se constituyó... ¿Frente cuánto se llama? Frente Nacional de Resistencia Popular. Frente Nacional de Resistencia Popular. De una fuerza muy grande, abarcaba muchísimos sectores. Sí. Pero después se transforma en partido. Yo es para entender la política de Honduras. Se conforma el partido y ahí aparece Xiomara y Zelaya. ¿Zelaya? Manuel Zelaya Rosal. Como referencias, digamos, de ese partido. Y van a las elecciones como el partido que se llama... Libertad y Refundación. Libertad y Refundación. Y con ese partido que ganan las elecciones en Honduras. Y el frente queda absorbido en el partido. Ahora hay desprendimientos a partir de ahí de sectores sociales. Que es como que siguen funcionando en la práctica como frente y diferenciados. Pues mira que como frente, o sea, que se denomine un Frente Nacional de Resistencia Popular, no. No. Porque como tú lo dices, cuando se forma el partido, ¿verdad? Que en su momento se había planteado como que solo era el brazo político del movimiento social, sí, pero lo que tú lo dices, y es así, es correcto, el partido absorbe el frente, ¿no? Entonces del frente solo queda pues así la bandera y compañeras y compañeros que todavía recordamos esos momentos. Ahora, todas estas organizaciones que también se aglutinaban al frente, ahora pues sí, siguen movilizándose algunas y algunos, pero ya desde sus organizaciones, desde otras estructuras organizativas. ¿Qué no son eso de las mesas conformadas que me comentaron de un modo como que hay mesas que se han hecho reivindicaciones sectorales, puntuales, que estaban ahí en ese mismo proceso de frente? Y es como, como demanda particular, no sé, te puedo decir, de mesas de... Como mesas de feminismo, o mesas de... que tiene que ver con la, las generaciones de algunos programas. Es decir, ¿esas mesas tienen relación con Poder Popular ahora? ¿Tú te refieres a las mesas de transición cuando entra el partido? Mesa de transición, exactamente. Pues fíjate que... esas mesas tomaban, digamos, reivindicaciones puntuales. Sí. O sea, la forma de organización de la mesa era a través de una temática reivindicativa. ¿Qué pasó con eso? Bien, las mesas de transición fueron justamente eso, una transición desde el gobierno de Hernández al gobierno de Xiomara. Y surgen como esa necesidad, ¿verdad?, de conocer las necesidades de ciertos sectores, ¿verdad? Y tú ya lo comentabas, ¿verdad?, mujeres, magisterio, pueblos indígenas y afrodescendientes y así, ¿verdad? Con la entrada y la toma de posesión de doña Xiomara, entonces pues las mesas se terminan, ¿verdad? Y luego entonces estas políticas, o bueno, más que políticas, sino que propuestas, ¿verdad?, que pueden convertirse en políticas, pues pasa a lo que en su momento era CEDIS y ahora es CEDESOL. Y hasta el momento no han vuelto a ser recogidas, ¿verdad? Como Poder Popular, como entendemos, ¿verdad?, de que hay necesidades puntuales, más que retomar el trabajo de las mesas, es justamente hablar con estos sectores. Nosotros hemos establecido, ¿verdad?, relaciones bilaterales, por darle un nombre, con diferentes sectores, ¿verdad?, con diferentes organizaciones para conocer esa problemática y otras problemáticas que han venido surgiendo, ¿verdad?, desde pues, la toma de posesión de doña Xiomara hasta el momento. Contame un poquito, Andrea, porque vos has venido a la Escuela Mesoamericana en Movimiento de formación política con la idea de desarrollar también un proyecto de formación o para ampliar el conocimiento para una propuesta o programa de formación de la Secretaría de Planeamiento, una propuesta nacional de formación. ¿Cuál es la idea con eso? ¿Cómo va? ¿Cómo piensan trabajarla? Bien, pues desde Poder Popular, ¿verdad?, en la dirección de formación, que es donde yo estoy, lo que tú dices, nosotros ya hemos venido trabajando lo que nosotros le llamamos el Sistema Nacional de Formación, ¿verdad? Es una propuesta de formación de formadores que justamente pretende, ¿verdad?, llevar formación política e ideológica a las comunidades, pero partiendo justamente de formar formadores. Entonces, la idea de yo entrar aquí a la Escuela Mesoamericana en Movimiento, primero porque a mí los procesos de formación política siempre me han encantado y entonces me emocionaba mucho el tema de estar acá, ¿verdad?, a nivel personal, por ese crecimiento personal, ¿verdad?, que he adquirido con estos días que hemos estado acá y que voy a seguir adquiriendo. Pero también desde la parte organizativa es justamente poder aportar nuevos elementos para estructurar todo este sistema de formación, porque todavía no hemos terminado con esa estructuración, se sigue, ¿verdad?, en ese proceso, y pues con los compañeros y compañeras, ¿verdad?, de la Dirección de Formación y con Renan, que es justamente quien lo dirige, ¿verdad?, a quien aprovecho también para enviarle un gran saludo y un abrazo. Me decía de que justamente el que yo pudiese estar acá pudiese brindar luces de cómo poder estructurar este proceso de formación política ideológica, ¿verdad? Entendiendo, pues, no sé, metodologías, cómo poder abordar ciertos temas, ¿verdad? Cómo poder acercarme también a las personas dependiendo de contextos. Entonces, esta escuela, ¿verdad?, nos va a poder ayudar mucho en ese proceso. Bien, Andrea, y desde esa expectativa que traía en estos 3 días de desarrollo del proceso de formación, digamos, de este segundo módulo, de otro módulo más, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido la impresión? ¿Pensás que va en la línea de lo que pensaba, las expectativas? Contame un poco eso. Pues, yo aquí soy como un cúmulo de emociones. Y justamente todas esas discusiones que hemos tenido estos 3 días son como que más bien discusiones que quiero llevar también al colectivo, ¿va?, a la Dirección de Formación. Porque sí, y yo aquí lo he comentado también en varias ocasiones, no, es que nosotros en Poder Popular hablamos de esto, esto y esto, y es como que sí, nos están en, es como que yo les hubiese dicho cuáles eran las problemáticas que teníamos para que ustedes las abordaran. Y ni siquiera les había contado y toda esta propuesta que ustedes nos están dando, ¿verdad?, justamente responde a esto sin siquiera yo haber comentado nada. Entonces, para mí las expectativas se han cumplido hasta el momento y más bien han sido superadas, porque me ha dado luces no solo para el proceso, ¿verdad?, que estamos desarrollando en Poder Popular, ¿verdad?, con la estructuración de este Sistema Nacional de Formación, sino también me ha dado luces para el proceso que queremos impulsar desde Mujeres Socialistas, que también ya justamente lo comentábamos anteriormente, ¿verdad? Yo también soy parte de Mujeres Socialistas. Y también me ha dado como que luces para un proceso de formación política que yo quiero impulsar así de manera como que independiente. Entonces, no, yo estoy súper emocionada con esos 3 días que hemos llevado y también sigo muy a la expectativa de lo que van a venir en las siguientes discusiones, no solo de lo que resta de esta semana, sino del siguiente módulo, ¿no? Muy bien, Andrea, muchísimas gracias, te lo agradezco mucho porque nos ha dado un panorama de Honduras y de las expectativas que tiene con este proceso de Xiomara, y que ojalá se pueda profundizar y se pueda desarrollar políticas populares de ese espacio donde estás. No, gracias a ti, Osvaldo. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, pero hoy, al parecer, es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. ¡Qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén. la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. No come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, pero hoy es del que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén, la sartén por el mango y el mango también. Radio Semilla, FM 106.5. Dulce, bienvenida a Historias Comunes. Te agradezco mucho este tiempo que nos dedicas para compartir. Cuéntanos, ¿de dónde es Dulce, que vino a la Escuela Mesoamericana de Formación Política? Hola, pues buenas noches. Vengo de Guadalajara, es una ciudad al centro de México, del lado del Pacífico. Pues no sé, soy una joven de, tengo 31 años, estudié filosofía. Mi familia es, pues, de, son comerciantes, toda mi familia son comerciantes. Desde chica yo me tocó también apoyar como ahí en la economía familiar, participando como en las actividades del, pues, del negocio. Mi papá y sus hermanos, su papá, su mamá también, vendían en el tianguis. No sé si se conoce eso. Después como ferias que se ponen en días diferentes en la ciudad, en barrios populares generalmente. ¿Y qué venden en esa feria? ¿Todo? Ya no trabajan en eso, y ahora hay un local más fijo, ¿no? Una papelería. Sí. Ajá. Pero en esa época vendían pollo recién matado, como pues y productos básicos. En ese tipo de ferias venden pues frutas, alimentos, verduras, ajá. Entonces nosotros vendíamos abarrotes. ¿Se entiende abarrotes? No. ¿Qué es abarrotes? Abarrotes son como los productos de limpieza, como jabones, sí. Escoba. Bueno, escobas no vendíamos, no. Pero sí como jabones para la ropa, para bañarse. Productos como líquidos para cocinar, que generalmente son productos como enlatados, ¿no? Como atunes, aceite, arroz, frijol, lentejas, cereales, papel de baño, ese tipo de cosas. Entonces yo crecí ahí, ¿no? Como en ese contexto, estudiando y pues trabajando también. Sí, tengo somos cuatro hermanos. Mi hermano mayor es sacerdote, sacerdote diocesano, entonces. Bueno, refleja ahí también, ¿no? Como una postura conservadora, tradicional, ¿no? Del modelo de familia y como de la educación que recibimos. Y bueno, luego sigo yo, tengo una hermana también y un hermano más chico. Ajá. ¿Viven todos juntos? No. Yo vivo con mis papás. Bueno, ahí había como algunos planes que yo tenía, ¿no? Entonces también por la situación del COVID, como que sucedieron varias cosas, entonces ya continué por ahí y pues ya más recientemente, también como en parte por decisión personal, por situaciones como de salud sobre todo, ¿no? Con familiares, pues ya como que decidí quedarme en la casa un poco como por ahí hacer apoyo en lo que pues vemos que pasa, ¿no? Con esas situaciones que ahí tenemos. Ajá. Como estando pues muy atenta, ¿no? Al tema de los cuidados, de la casa. Prácticamente yo me... Pues una parte importante de mi día la dedico como para las cuestiones ahí del cuidado, ¿no? De la casa, de la familia, de la cocina. Uh-huh. Y pues de cuidado de unos familiares enfermos que están en la casa. Y dime, Dulce, ¿en qué momento empezaste a tener esta mirada crítica, esta interpretación de cómo funciona la realidad del sistema? ¿Fue en tu escuela secundaria? ¿Fue cuando fuiste a la facultad? ¿Fue por algún...? Pues es curioso porque me vino, creo, como de la propia formación religiosa, ¿no? Te digo que mi familia es, pues, religiosa, conservadora. Uh-huh. Y pues yo crecí como, pues, en ese rollo, ¿no? Del catolicismo, de ciertos preceptos, de cosas a seguir, ¿no? De creer como que ese es el camino. Y participé en algún par de grupos juveniles, pero ahí fue como interesante porque se retomaban posturas más como desde la teología de la liberación, de las comunidades eclesiales de base, ¿no? No era propiamente ese el enfoque, pues, pero yo por ahí me fui introduciendo a eso y, pues, bueno, ya ahora lo veo como que desde ahí empezó a surgir cierta inquietud, ¿no? Entonces ya después... empecé a tener como también posturas pues críticas, ¿no? Ante pues la religión, ¿no? La espiritualidad me parece una parte fundamental, pero bueno, la religión como institución y la iglesia católica, ¿no? Con todo lo que se sabe y así, pues ya también como que me fui distanciando de eso y me fui involucrando en otros proyectos, conociendo otras personas y así. Y yo empecé a participar por ahí como de los 19, 20 años en un grupo de jóvenes que hacíamos un poco prevención de VIH. Entonces el tema era como hablar de derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos, ¿no? Entonces como que por ahí había ciertas formaciones, pues desde la horizontalidad, ¿no? Como autoformaciones entre los mismos compañeros, compañeras del grupo. Pues en temas de género también, de derechos humanos, de cómo hacer incidencia, de pues también ciertas metodologías de intervención, ¿no? Hacíamos intervenciones en calle, allá en la ciudad. Se hace un paseo ciclista, vía recreativa se llama allá. Entonces es un pues, lugar de encuentro, los domingos, ¿no? Mucha gente asiste, entonces hay muchos adolescentes, bandita joven que salen sus bicis, ahí con los amigos a cotorrear y nosotros nos poníamos en un espacio, en un parque céntrico, entonces ahí dábamos como algunas charlas, repartíamos condones, dábamos explicación del uso correcto del condón, como ese tipo de cosas. Pero a la vez nosotros nos estábamos formando, ¿no? En diferentes temas. Entonces por ahí empecé. Y bueno, a la par, pues yo estaba estudiando filosofía y también ahí... pues me encontré con materias, con clases, con profesores también que tenían pues algunas posturas críticas, ¿no? A la hegemonía de la filosofía, del pensamiento occidental, pues por ahí más o menos. Y pues a la par también en el... O sea, como que luego todo está un poco relacionado, pero conocí a las compañeras del IMDEC. Sí. Y ellas en ese tiempo tenían, bueno, las compañeras y compañeros en ese tiempo tenían un proceso de formación que se llamaba Escuela Metodológica y eso fue en el 2016, entonces yo ahí participé y como que me hizo mucho sentido con cosas que yo venía pensando, venía viendo también, pues, ¿no? Como había vivido, pues, pues sobre todo ahí como las cuestiones de género, un poco de clase, ¿no? Como que ya lo venía pensando y pues ahí como que lo empecé a aterrizar mucho más, ¿no? Como a poder nombrarlo desde, pues, los sistemas de opresión, verlo de forma más estructural, como también conocer, pues, las experiencias de otra banda, ¿no? De, bueno, ese proceso era más, pues, compañeros, compañeras de México, entonces también fue como muy chido conocer procesos organizativos de personas de otros estados, ¿no? Porque como México es muy grande, en realidad a veces no hay tanto conocimiento de lo que sucede en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, ahí centro, en el norte es otro contexto, más cerca de la frontera con Estados Unidos, ¿no? En el sur, pues también es otro contexto muy distinto entre sí, ¿no? Entonces hay como que es enriquecedor conocer otras experiencias. Por ahí fue. ¿Y tú has venido por una organización o por un colectivo, digamos? ¿Cómo se llama? Sí. Estoy participando o colaborando en una organización que se llama Alianza contra la Desigualdad. Ajá. Esta organización tiene pequeños grupos en diferentes países, ¿no? Que como que el tema es eso, trabajar pues la reducción o el combate a las desigualdades. Pues por distintas situaciones, ¿no? Generadas por el capitalismo, por el patriarcado, por el colonialismo. Y esto es desde una ONG, digamos, sí, que tiene. Sí. Fight Inequality Alliance se llama. Ajá. El Movimiento contra la Desigualdad. Ajá. Y bueno, en México tiene relativamente poco, como unos 2-3 años. Y tenían como la intención de echar a andar una escuela de formación política con juventudes, ¿no? Justo como para ir como articulando y pues dándole a la formación política. Entonces por ahí fue ya donde yo entré y empezamos a... primero hicimos un diagnóstico, se entrevistó distintos jóvenes que participan, ¿no? En colectivos, en organizaciones, ¿no? Como para ir ahí sondeando cuáles eran las necesidades o las inquietudes respecto a la formación política. Y pues bueno, ya recientemente estábamos por fin arrancando el proyecto. También hubo ahí varias dificultades, ¿no? En parte por la misma pandemia y en parte también pues por el recurso económico, ¿no? Que siempre pues se necesita. Pero bueno, o sea, todavía estamos como resolviendo ahí varias cuestiones, pero ya está por fin arrancando el proyecto y la verdad estoy muy contenta con eso. Creo que es una experiencia que parece prometedora al menos y pues bueno, por ahí va. Ajá. O sea que tu participación en este proceso de formación política está íntimamente relacionado con esa experiencia que están haciendo. Sí. Y dime, ¿y cuáles han sido tus expectativas en esta experiencia de la escuela aquí en Guatemala y cómo te está yendo con relación a esas expectativas en este tercer día, digamos, de esta experiencia? Uh-huh. Pues yo ya conocía que existía esta escuela mesoamericana, uh-huh, ¿no? Desde hace varios años y de hecho para la construcción de la escuela que estamos llevando ya me había tocado revisar por ahí pues memorias de otros encuentros, algunos materiales que sacan desde la red, ¿no? Entonces me parecía muy interesante también, ¿no? Como esta articulación mesoamericana y la verdad tenía muchas ganas de venir y siento que ha sido una experiencia muy chida. Siento también que hace mucho que no tenía una formación que fuera también como formación para mí, que fuera realmente significativa, ¿no? Porque siento que sí hay toda, mucha sintonía con lo que queremos nosotras, pues, realizar desde las juventudes, con lo que se ha estado hablando por acá, ¿no? Y también encuentro muy enriquecedor y pues muy chido que también, al menos en este grupo, que creo que no sucede siempre, hay bastantes jóvenes también, ¿no? Con otras trayectorias muy distintas, ¿no? A lo que al menos los jóvenes de la región en la que yo me muevo, pues hacen, o las luchas que tienen, ¿no? Entonces, también ya como las pláticas por ahí, en las en el horario de la comida o así, ha sido pues un intercambio muy chido, ¿no? Como, o sea, todavía apenas, todavía falta como la mitad o un poco más del encuentro y ya siento que ha valido bastante la pena. Eso. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Dulce. Dame un pequeño panorama de Guadalajara. ¿Cómo es? ¿Es una ciudad? ¿Es muy grande, chica? Sí, sí. Pues es una ciudad metropolitana, ¿no? Luego ya se habla de el área metropolitana de Guadalajara porque agrupa 8 municipios. Y bueno, Guadalajara es también la segunda ciudad más grande de México, eso se considera, ¿no? Estadísticamente, pues tanto en población como también en economía. Tiene un municipio, el municipio de Zapopan, es como de los como uno de los centros importantes económicamente hablando, ¿no? Y bueno, también como toda área metropolitana, como toda ciudad grande, pues agrupa o contiene muchas desigualdades, ¿no? Hay municipios, como te comento, pero también hay municipios muy pobres, ¿no? Pues más afectados también por la desigualdad. Según estaba revisando, el área metropolitana tiene alrededor de 7 millones de habitantes, entonces es bastante. Sí, grandísimo. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Dulce. Vamos a seguir caminando. Va. ¿Vale? Gracias. Marlene, ¿cómo te va? Bienvenida a Historias Comunes. Gracias por este tiempo que vas a compartir con nosotros y por esto que nos vas a compartir de tu caminar, de tu experiencia, de tu vida, de tu ser. Entonces, para que todos los compañeros que escuchen este programa y que se trata de historias de vida, de gente que ha caminado y tiene experiencias críticas en ese camino, para que te conozcan todos esos compañeros, te vamos a decir, ¿de dónde sos, Marlene? ¿De cómo es el contexto donde vos vivís? ¿Y cómo es tu familia? Buenas tardes, Osvaldo. Pues es un gusto y un placer estar acá compartiendo con todos y todas, todes. Pues comentarte de que vengo de un municipio llamado Patzún Chimaltenango, Patzún, en Guatemala. Pues la familia donde vengo es una familia pues campesina más que todo, ¿no? Mi madre pues se dedica al bordado de tejidos típicos. ¿Con telares? Ay, qué bárbaro. Y pues mi padre se dedica a la agricultura, ¿no? Durante toda esta pandemia realmente pues fue un poco difícil porque lo de la agricultura pues no se movió mucho. No hubo mucho movimiento, nos dejaron en estado de calamidad, lo cual no permitía ni el ingreso de los propios terrenos, ¿no? Mucho de las agriculturas pues fue desperdiciada porque no se recolectaron a tiempo. Pues la venta de los tejidos también pues fue perjudicado, ¿no? Por las cuestiones de los bajos ingresos, bajos comercios y todo eso. Y el encierro, digamos. Y el encierro. Metido en un espacio, digamos, sin poder salir y buscar otras posibilidades. Exactamente. Entonces todo eso pues fue perjudicado a la actualidad, a lo que estamos, ¿no? ¿Y de qué número estamos hablando en la familia, digamos? Pues mi familia está mi papá, mi madre, una hermana y pues yo. ¿Y ustedes estudian? Sí, de hecho ahí es donde vemos la lucha, ¿verdad?, de nuestros padres por querer tener un futuro mejor para nosotras, tanto como educativamente y políticamente, ¿no? Pues a mi madre se le negó lo que es el estudio académico por el hecho de ser mujer. Lo cual, pues, fue como que una limitante para ella de no poder superarse y vivir en unas condiciones precarias también en ese entonces. Eso le dio la pauta a ella de que nosotras como sus hijas podamos tener esa oportunidad de poder estudiar, poder tener la educación necesaria y pues la formación también que rompa esos lineamientos, esas ideologías de la misma manera, ¿verdad? Porque antes estaba mal visto que las mujeres estudien, sino que tienen que quedarse en casa a ser... De ama de casa, digamos. Ama de casa, exactamente. Entonces, pues no, a partir de mi madre y de mi padre, ¿no? De que quisieron hacernos distintas, claro, diferentes. Que no tuvieran las frustraciones que tuvieron ellos por las condiciones sociales en que vivían. Exactamente. Entonces, actualmente, pues, mi hermana, pues, ya se graduó en nivel universitario. Pues yo ando ya también cerrando todos pues los cursos, ¿no? Para el estudio universitario también. Que eso pues es como que un logro. Y es una victoria para tu padre. Exactamente. Uh-huh. Y de hecho, pues dentro de la familia, tanto como paterna y materna, pues mi hermana ha sido la primera que se gradúa nivel universitario y pues secundaria pues vengo yo, ¿no? Pues mis familiares, otros primos, no han logrado llegar a culminar la universidad. Gran festejo, gran fue entonces. Exactamente, pues sí, y de hecho también se trata como que de una lucha, ¿no? Porque claro, a pesar de que seamos familias, pues también viene ese como que pensamientos erróneos, y recibe uno también críticas, hasta en ese sentido, de las propias familias. Entonces, ha sido como que también una lucha, ¿no? De resistir y seguir hasta lograr el objetivo, y pues ahí vamos en camino. Y aparte, ya es difícil llegar a la universidad, pero aparte dos mujeres más difícil todavía. Digamos, exacto. Ya implica otras. ¿Y tu papá qué producía en la tierra? El maíz. El maíz. Ajá, okay. El maíz, y pues también se cultiva diversas especies de zapallo, esas cosas, hortalizas. Hortalizas, uh-huh. Exactamente. Muy bien, ¿y tú qué tipo de tejido hace tu mamá? ¿Vestidos? Huipiles. Huipiles. Huipiles típicos, ajá, huipiles típicos. Servilletas y todo ese gama de bordados. Ajá, dependiendo a qué es lo que se le pida, pues ella lo hace. Camisas también que contenga pues figuras típicas, manteles y toda esa clase de artesanía. Ajá. Muy bien. ¿Y dónde crees que empezaste a tener vos esta mirada crítica? Vivimos en una sociedad que nos formatea de una manera brutal, digamos. Entonces, por ahí es muy difícil tener la posibilidad, la oportunidad de que te abran ventanas hacia otra mirada de la realidad, hacia otra conciencia. Pero a veces es un hecho histórico, a veces es un profesor, a veces es un familiar, que te empieza a hacer ver que las cosas no son tan como las dicen, sino que hay otra mirada desde otro interés. ¿Dónde crees que empezaste vos a tomar conciencia de que hay un funcionamiento de la sociedad muy formateador, por decirlo de alguna manera? Pues inicia desde la familia, ¿no? Porque... pues como... Quizás el hecho eso de que tu madre no... Comenta, exactamente, porque recibió mucha discriminación. Ajá. Mucha discriminación, mucho desprecio, falta de oportunidades, falta de superación, de liberación de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, la opresión que se vivía dentro de mi familia, pues eso creo que fue lo que dio la pauta de romper ese lineamiento que se venía, en la cual, pues, desde mi madre, pues, inició el... Ahí sí que empezar a inculcarnos a nosotras de que eso no es así, eso no debe ser así y eso no es normal hacerlo de esa manera. Entonces, pues fuimos ahí sí que rompiendo estereotipos, rompiendo uh-huh. Ideas, ideologías que, pues, que se imponen desde las abuelas, abuelos, una mente machista. Y creo que desde ahí fue cuando nosotras empezamos a ver que las cosas tienen que ser diferentes. Tenemos que educarnos, fomentar, hacer la diferencia, tener mejores oportunidades, tanto como educativo y como políticamente. Y esos son espacios de libertad que se ganan, digamos, ¿no? Cuando uno toma... cualquier esa autonomía, digamos, para posicionarse y para decidir y puede romper, digamos, con los mandatos tanto institucionales como sociales, porque, digamos, esa normatividad instalada, como esto de decir que se refleja ahí, por ejemplo, en la crítica de algunos familiares tuyos de que ustedes estudian en la universidad. Esas son normatividades establecidas que son un producto del sistema, pero ya están instaladas socialmente. Uh-huh. Y tener, poder decidir a pesar de eso es un grado de libertad que uno va adquiriendo, ¿no? Exactamente. Contame cómo fue tu acercamiento a Alforja y cómo es tu relación con la Alforja, cómo es tu mirada sobre este proceso de formación política que se hace desde acá, desde Alforja. Pues el acercamiento que tuve con Alforja, pues viene gracias a los estudios académicos, ¿no? Que me abrieron ese camino de poder tener el acercamiento con organizaciones que luchan uh-huh. por la emancipación. Entonces tuve primer acercamiento con una organización con Abigua, que es uh-huh. hermano... organización miembro de la red. De Santa Rosita. Exactamente. Entonces, pues ahí fue mi primer acercamiento institucional, organizacional. Luego ya de ahí, pues tuve el acercamiento con Alforja por los procesos de la escuela, el encuentro de creatividad, el encuentro feminista. Y pues fue de ahí que me empecé a involucrar más en la educación popular. Ajá. Que a eso pues le apuesta la red, ¿no? A una educación popular. Realmente pues me abrió y me quitó la venda de los ojos al momento de estar en los eventos, en la escuela, de ver la realidad, de ver realmente cómo son las cosas. Y que algunas cosas que se nos han impuesto, pues que son arraigado de una posición o de manera permanente, no sé cómo llamarlo, que realmente viene por herencia, ¿no? O por... cultural. Cultura, ajá. Uh-huh. Y pues eso abrió otro camino más y otra lucha más en quitar la ideología que se trae y empezar a formarse. Desestructurarse, ¿eh? Exactamente. Es tan difícil. Sí. Ahora, ¿por qué con Abigua? Con Abigua es una organización que ha sido formada por compañeros, compañeras que han sido familiares de afectados por la represión, digamos, en lo que aquí se llama el conflicto armado. Uh-huh. ¿Vos tenés alguna relación por ese lado o lo tuyo fue, digamos, sumarte a trabajar a esa organización? Exacto, fue sumarme a trabajo, ¿no? Pues desde ahí fue cuando tuve el acercamiento con ellos y ella. Realmente pues no tengo familiares dentro de esa organización o algún enlace, ¿no? Para poder formar, pero como lo comentaba, a través de los estudios universitarios fue que yo logré llegar hacia esas organizaciones, conocer las organizaciones y empezar a tener como que esa relación de involucrarme en pues las cuestiones organizativas. Y una mirada de la realidad seguramente que está negada, ¿no? Y una mirada sobre la historia de esos procesos que está tapado. Porque justamente lo que se trata de hacer esa organización es visibilizar esos procesos represivos que han sido tremendos acá en Guatemala. Dime por último, y estás reconocida evidentemente, porque lo que me vas a decir con respecto a las posibilidades de reflexión que te ha dado esta relación con Alforja y con los otros espacios donde has estado. Dime cómo te sientes. Pues liberada. Realmente liberada de las opresiones, ¿no? Porque es como que una lucha. Tratar de cambiar a uno misma, cambiar sus ideologías, cambiar su perspectiva de ver las cosas. Ahí sí que uno ya logra ver la realidad de las cosas y no es cuestión de decir, esto es normal, sino que ya cuestionarse, ¿no? El decir, ¿por qué? Y es una lucha también no solo personal, sino colectivo. Porque, por ejemplo, ya en mi familia ya empezamos a cambiar muchas cosas. A partir de la formación que me fui involucrando, pues mi hermana también recibe otros talleres también políticos, emancipatorios, pues empezamos a unir fuerza entre ella y yo, y esa fuerza que teníamos, pues empezamos a involucrarlo a mi madre. Entonces ella trabaja con un grupo de mujeres también que pues hacen lo mismo, ¿no? Tejen, bordan, y ella va y eso lo comparte con ellas. Entonces es como que una línea que se viene trabajando, pero claro, es una lucha, porque como lo comentaba, los patrones machistas pues vienen de familia, ¿no? Entonces yo creo que tal vez no se puede hacer mayor cosa a nivel internacional, pero se puede empezar desde la base familiar. En la cual, pues eso, ¿no? Se viene transformando. Y eso lo empecé a realizar desde mi acercamiento con Alforja. O sea que, y empezaste a vivenciar una práctica en tu núcleo familiar. Uh-huh. Donde se reflejan esas ideas de libertad. Muy bien. ¿Y tu mamá está participando también en ese colectivo de mujeres? Sí, está participando también en ese colectivo de mujeres. Y pues se ve también, y ellas ya se cuestionan también alguna expresión que se les hace, algún comentario también que se les dice. Y ya se logran defenderse también a ellas mismas. Porque saben que también a nosotras las mujeres se nos respetan, ¿no? Y pues eso, creo que eso es lo que uno va adquiriendo durante la formación que uno va teniendo, ver la realidad social, político, cultural, religioso también. Y te vas posicionando. Ajá, exactamente, exacto. Muy lindo. Te agradezco mucho, Marlene, y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Tenemos caminos comunes, vamos a seguir viendo. Gracias. Thank you.